Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Aquí nuevamente en Aldea Global, como todos los lunes por Radio Voces y como todos los martes por Radio UNLAR. Bueno, estamos aquí en los estudios de Radio Voces haciendo este programa con Satélite Yago en los controles, Maximiliano Buteler. Buenas noches, Mati, Yago. A todos los que nos escuchan, un gusto como siempre estar acá en Aldea Global. Un gran saludo a Victoria Estrada. Le mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en la semana. Le vamos a mandar, le vamos a tirar ese centro. Hay que tirar, más vale. Una cervecita de por medio, quizás. Obvio, y maní. Maní salado. Bueno, si nos quieren seguir en redes sociales, pueden buscarnos en Instagram como Aldea Global 877 y en Facebook también como Aldea Global 877 para comunicarse con Radio Voces. Nos pueden seguir por Instagram arroba Cooperativa Voces y Facebook Cooperativa Radio Voces. Bueno, Maxi, hace un tiempito que no nos vemos acá, que se coinciden los planetas y estamos nuevamente al aire. Exactamente, hace ya 3 lunes, se podría decir, o 2 lunes por lo menos. Ha pasado un tiempo y pasaron muchas cosas también. Sí, siempre seguimos ahí leyendo y con ganas de estar acá, pero a veces también las obligaciones hacen que no lleguemos a tiempo. Exactamente. Así que, bueno, han pasado cosas. Han pasado muchas cosas. Sobre todo, bueno, que lo vamos a desarrollar más adelante, que vos lo trajiste preparado, pero en Medio Oriente hubo varios terremotos, se podría decir. Hay grandes frentes. Digamos que esta semana las noticias más llamativas en las portadas de agencias internacionales está en el Golfo Pérsico. Y vamos a tratar de contar un poco, de construir un poco esa agenda para entenderlo un poquito mejor, de otra manera, digamos. Exactamente, al mismo tiempo que tuvo un impacto en el mercado mundial, porque hubo aumento de precios que van a seguramente afectar a todo el sistema internacional, así que muy interesante todo lo que pasó. Sí, es cuando la tecnología se vuelve en contra del creador, básicamente, porque bueno, lo que hubo esta semana fue un ataque a una refinería y un pozo de petróleo en Arabia Saudita. Y bueno, no, tampoco se sabe qué drones son, digamos. O sea, como que si bien hay drones que compras, digamos, en una tienda, en Mercado Libre, tal, no son los drones que tienen los ejércitos militares, donde ya hay varias películas que hablan un poco, incluso que ya los pilotos de avión usan tipo PlayStation y andan con los drones. Exacto. Más o menos. Y bueno, y lo que está cocinado, de hecho. Me echando un otro de los temas que vamos a hablar hoy, Venezuela, el presidente Nicolás Maduro tuvo un intento de magnicidio con un dron. ¿Te acordás? Exactamente, exactamente. Hace unos meses fue eso ya. Sí, ya se fue hace un año. Pero Venezuela siempre da que hablar. Hay movimientos militares, sobre todo en la frontera con Colombia. Y bueno, Y sigue la tesis de la invasión militar. Sigue la tesis de la invasión militar. De hecho, ahora está más fuerte que nunca. Porque hay un llamado a la activación del TIAR. ¿Qué es el TIAR? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por el cual un país o si el continente se siente bajo una amenaza, puede activar este foro, este organismo informal multilateral en defensa de intereses en conjunto. En este caso es muy confuso la situación. Sí, recordemos que eso es en torno a la OEA, que es desde Estados Unidos hasta las Islas Malvinas incluso. Exactamente, y siempre hay intereses de fondo. La cuestión del TIAR, el TIAR surgió en 1947 en plena época de Guerra Fría y nunca fue, la realidad es que nunca tuvo una aplicabilidad práctica, nunca se activó. Hubo un intento por parte de de Argentina, particularmente hubo 20 intentos. El que tengo fresco es el de Argentina en la Guerra de Malvinas, que solamente fue apoyado por Perú. Por lo tanto, nunca tuvo efectos prácticos en la realidad. Sí, y bueno, y además este tratado, ya metiéndonos un poco en tema de Venezuela, es que en verdad fue creado como para una amenaza externa, que exacto, tiene que ver con la Guerra Fría, con una guerra, digamos, ideológica, digamos, de sistemas económicos y políticos. Y la única ocasión desde que se creó en el 47 y esos 20 intentos de activar el TIAR, efectivamente quien tuvo una invasión extranjera por fuera de lo que es la Organización de Estados Americanos fue Argentina con Malvinas, que Inglaterra, digamos, fue el conflicto de Malvinas, y Estados Unidos terminó decidiendo que es, digamos, la OEA es el papá de la OEA es Estados Unidos, o sea, exactamente, y Estados Unidos decidió apoyar al otro tratado en el que está, que es el OTAN, digamos, exactamente, a pesar de que les había dicho a la junta militar entonces que iba a mantenerse neutral y no iba a intervenir. Por supuesto, ha sido lo lógico, que como decimos, sí, Mati, se inclinó por apoyar a Gran Bretaña, y por eso el TIAR no fue activado. Sí, de todas maneras, sí, hay que recordar a veces cuando la gente es un poco discriminatoria con los compañeros y compañeras peruanas. Está bueno recordar a esa gente que es bastante nacionalista y facha en un punto, que los peruanos fueron los únicos que aportaron de Latinoamérica económicamente y con aviones, etcétera, para lo que fue la guerra de Malvinas. Incluso desde la opinión pública también, y hubo varias demostraciones populares en contra de esta guerra, que es una guerra colonialista, porque hay que decirlo de esa forma. O sea, las Islas Malvinas, sí, son parte de una colonia británica en territorio extranjero, que sería el argentino. Sí, bueno, ahí ya nos metemos en otro tema. Más fino, pero es pero así. Sí, cuestión que la única vez que realmente este tratado, que supuestamente era por si invadía Rusia, más, no sé qué flash, sí, porque ahora el argumento de por qué activar el TIAR es que Venezuela está llevando muchas tropas contra la frontera colombiana. Está, o sea, poniendo en riesgo también la sí, seguridad de países vecinos, porque por un posible enfrentamiento con Colombia, encima del sí, resurgimiento de la FARC, desestabilizaría toda la región, incluso más de lo que ya está desestabilizada por esta crisis que está viviendo Venezuela. Sí, además de, bueno, entrando en un poco en Venezuela y recordando que el TIAR, otra de las cosas que tuvo es que Venezuela se fue de la OEA en el 2015, Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, volvió al TIAR cuando Venezuela ya se había ido, de hecho se fue hasta de la OEA, Venezuela. Claro, sí. Estuvo y votó por Venezuela. Uno de los votos es de Venezuela a través de Guaidó, digamos. Argentina, claro, es otro de los que bochornosamente vota este tratado cuando es un gobierno que se está yendo. No sé, esa es la lectura. Hay que esperar, pero digo. O tiene sea, todas las de. Es controversial, digamos. Claro. Si bien no termina siendo la agenda electoral, no influye en la agenda electoral de una manera muy grande. Porque Venezuela ni siquiera es parte del tema de la agenda para las elecciones, digamos. No. O sea, no están hablando, no, podemos hacer con Venezuela, porque quien decía eso ahora están en problemas. Tiene una inflación un poco alta. Yo creo que la postura de Argentina en política exterior, sobre todo en cuestiones del hemisferio, tienen mucho que ver con la decisión del gobierno actual de seguir un alineamiento automático con todas las decisiones trascendentales que toma Estados Unidos. Y a contraprestación, el gobierno de Estados Unidos fue el que más apoyó, el que más presionó al Fondo Monetario Internacional para que se gire el acuerdo histórico con el gobierno. Entonces sí, hay una retroalimentación ahí. Bueno, y volviendo a Guaidó, la última, no sé si fue la semana pasada o la anterior, o sea, como que fue 7 días o un poquito más, aparecieron unas fotos de Guaidó, ajá, más o menos en la misma época que fue el recital ese en la frontera, que también generó mucho polvo en suspensión cuando sí, parece que lo financió el narcotráfico, básicamente. Ajá. Eso dice la mala lengua, ¿no? Y apareció una foto con paramilitares colombianos, pero muy así, foto de amigos a los amigos, digamos, ahí abrazados, así como. Bueno, y es otra. O sea, imagínate Maduro, vi esa foto y me para. Hagamos una conferencia de prensa. Claro, es que, a ver, al gobierno de Venezuela hoy en día se lo está acusando de refugiar y financiar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que son las FARC, pero no tiene la misma trascendencia, no hay un escándalo tan grande cuando Guaidó se muestra con paramilitares que ejercen por distintos fines o por distintas motivaciones ideológicas prácticas muy similares. Entonces es por lo menos controversial. Sí, sí, en realidad los paramilitares es como que son un poco más sanguinarios. Son sanguinarios, digamos. Sí, sí. O sea, de última, o desde mi punto de vista, la guerrilla, digamos, tiene un fin por la patria y todo lo otro. Son mercenarios, pagos y que tienen un objetivo y pagan. Al mejor postor. Al mejor postor, digamos, ¿no? O sea, hay esa diferencia un poco. Sí. Digo, es una subjetiva mi sugerencia, si querés, pero creo realmente que, de hecho, en Colombia hubo dos Colombias mucho tiempo donde la FARC no solo estaba en un monte, como se puede ser imaginario, sino tenían tenía fuerte adhesión. Tenía la mitad de Colombia bajo dominio militar, digamos. Exacto. De hecho, en el 2000, la FARC estaba negociando en la ONU, ser reconocido como estado, digamos, autónomo, digamos. O sea, llegaron a un nivel de organización ya estatal y no era solamente gente en una montaña, ¿no? Además que fue 60 años de guerrilla, que bueno, que la parte de toda esta noticia, digamos, del conflicto de Venezuela y Colombia, es que hubo un comunicado hace ya dos semanas donde ciertos sectores ahí, que seguramente está buscando los nombres, anunciaron que volvían a tomar las armas con Iván Márquez. Fue el que lo anunció. Ese mismo. Acá lo tengo. Y bueno, hizo un video donde ya están todos con distintas armas de diverso calibre, anunciando que volvían a las armas porque no se estaban cumpliendo con el Tratado de Paz que de La Habana. Y incluso han habido muchísimos asesinatos. Eso te iba a decir, porque tiene mucho que ver con que el ejército colombiano continuó con las operaciones y continuó con las, entre comillas, dadas de baja, como se dice a veces en la jerga, de los militantes o guerrilleros, como se lo quieran nombrar, integrantes de la FARC. Entonces, por esto mismo, Iván Márquez reclama la vuelta a la toma de posición en armas nuevamente. Sí, otra de las cosas que reclama, que incluso no está en ese comunicado, sino es que parte del tratado era la inserción laboral y a la sociedad de quienes estaban en los montes y en la guerrilla, y solamente un 5% es quien ha accedido a un trabajo en este momento. Y de hecho tienen como programas para educar, digamos, para poder trabajar de estas personas, que es muy duro estar en una guerrilla, no es como ir de camping, ¿no? Y han sido asesinados entrando a los lugares donde están hospedados, digamos, como que es muy fácil identificar en un punto quiénes fueron los integrantes de la guerrilla de la FARC. Totalmente. Pero bueno, a raíz de esto, de la reactivación de la FARC, se relaciona con el pedido de activación del TIAR, Iván Duque, que es el presidente de Colombia, acusó frontalmente, abiertamente, a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de ser respaldador, financista y proteccionista de estos grupos, no solamente de la FARC, sino también del Ejército de Liberación Nacional o el ELN. Entonces hay como una tensión. Maduro moviliza uniformados, alrededor de 100.000 uniformados a la frontera con Colombia. Y bueno, ya hay algunos, siempre he visto estas visiones extremas donde ya están diciendo que hay un posible enfrentamiento militar entre los dos países. Sí, a mí el dato que me falta en estas noticias con respecto al TIAR y el movimiento de ejército, es el rol de Estados Unidos, que Colombia está, hace lo que quiere, digamos, tiene libertad a nivel marítimo, de tierra y aire, digamos. Exactamente, bueno, Colombia es uno de los... Y además de tener 7 bases militares, ¿no? Eso te iba a decir, o sea, es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, Colombia y Chile. Sí. Chile un poco más desde lo económico, Colombia un poco más desde lo militar y de las políticas públicas intervencionistas que tiene Estados Unidos en la región. No te me olvides de Bolsonaro, por favor. Bueno, y ahora esto, Bolsonaro. Si vamos a Latinoamérica, tenemos que mencionar. Y ahora Bolsonaro. Pero Bolsonaro me parece que tiene poca vida pública. ¿Cómo? A ver, pará. Bájame la cortina. ¿Cómo que Bolsonaro? A ver, tirate ahí. Me la voy a jugar. A ver, júgatela. Según algunos indicadores, Bolsonaro ha perdido muchísima popularidad. El crecimiento económico que venía experimentando Brasil desde el año pasado hasta ahora se estancó. Ahí está entrando de vuelta en una fase de estancamiento. más que las encuestas están tirando a Bolsonaro a la baja por todos estos conflictos internacionales. Quemó la mitad del Amazonas, boludo. Además, ni hablar de eso. No lo quiere ni... Por eso. Nadie lo puede... No sé qué también le va a ir... ¿Quién se quiere sacar una foto con Bolsonaro? Por eso. Pero vienen, o sea, el cómo, ya me olvidé hasta el nombre el que sucedió a Dilma Rousseff. Temer, ¿ves? O sea, ni el nombre nos acordamos. Claro. Y bueno, Bolsonaro, por esto mismo digo que tiene poca vida pública, porque no sé qué también le iría en una próxima contienda electoral. Por eso mismo lo dije. No, sí, igual está claro. O sea, otro análisis sería lo de preso Lula es insostenible. Exacto. Están, yo en un momento perdí la cuenta de cuántas publicaciones con los Telegram de los jueces sacó Intercept, que es el periódico este brasilero, estadounidense o inglés. Que denuncia la operación o algo turbio en el juicio, sí, a Lula. El jefe de reacción ganó un Pulitzer, así, sí. ¿No? Es como... perdí la cuenta, eso, o sea, y Bolsonaro, la única forma que pudo ganar las elecciones porque Lula no se presentó. La única. Hay que ver si llega Lula a un siguiente mandato, porque es una persona ya que roza los 80 años. Yo creo que Lula ya está anulado del juego activo de la política en el sentido de él como candidato. Sin duda sigue no, siendo. Pero... Sin duda sigue siendo un personaje influyente. Pero sale, o sea, no hay otro candidato. Si sale preso Lula, lo pone de presidente y. Pero no y creo yo que creo pase que eso. Todos se bajan. Pero no, puede ser. Porque es como Mandela, boludo. Seguro, tiene mucha influencia, pero no lo veo en ese rol nuevamente. Mi opinión, no sé. No, está rara tu opinión. Pero bueno, si querés apostamos algo. Podemos apostar. Hace mucho no se apuesta en este programa. Bueno, si te parece, ya que viene tan caldeado esto y que hay que hablarlo fuera del micrófono, vamos a una tanda musical. Listo, nos ponemos de acuerdo entonces. Estás escuchando Al Día Global, los lunes por Radio Voces, los martes por Radio Unlar. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. We'll be right back. Idea Global. Desconstruyendo la agenda internacional. Seguimos aquí en Aldea Global por la 87.7 los días lunes de 10 a 11 y los días martes por la 99.9 en Radio Unlar de 8 a 9 horas. Auspicia de este momento vino a Santander. Santa Florentina. Santa Florentina. Mira, mandé dos chicos. Sí. Santa Florentina, producción de Chilecito. De Chilecito, tierra del vino, dice. Excelente. Bueno, y ahora vamos a ponernos serios, porque esta es para ponerse serio. Vamos a hablar un poco del Golfo Pérsico. Ya anticipamos un poco ahí al principio. Exacto. Pero primero queríamos hablar un poquito de la región y las disputas que hay en torno al Islam, digamos. O sea, como que es un tema transversal con se me clavó la compu. No solamente un tema transversal a todas las dimensiones del mundo social, sino que también es un conflicto, una rivalidad que viene hace mucho tiempo, muchos años, miles de años, me animaría a decir. Los conflictos étnicos, los conflictos por diferencias religiosas que conllevan a diferencias políticas, que han dado surgimiento a distintos tipos de guerras, masacres y limpiezas étnicas. Y hoy en día nuestra versión contemporánea la tenemos en grandes enfrentamientos, como por ejemplo Arabia Saudita por un lado e Irán por el otro. Sí, sería, para ser exacto, como 1400 años, que es cuando muere Mahoma. Ahí va, ahí va. ¿Por qué queremos hacer esta aclaración? El conflicto, digamos, de los drones que hablamos al principio del programa tiene que ver con los dos grandes, o la gran rivalidad que es en este momento Arabia Saudita y Emiratos Árabes con Irán, que pertenecen a las dos corrientes chiitas y sunitas del Islam, digamos. O sea, entonces, en verdad, porque muchas veces hablan de estas dos facciones del Islam y en realidad, por mi parte, es como que terminás confundiéndote un poco, como que a veces tenés que como que recordar bien de dónde surge, digamos. Exactamente. Y básicamente Mahoma pide un heredero, que es su yerno. Uh-huh. Él tiene una hija llamada Fátima y se casa con el yerno. Ahí. Se me clavó la compu. Bueno, y había otra facción, digamos, de gente más grande y se ve que también con cierto poder. Ciertas familias de lo que era la Meca, en el cual le prohíben, digamos, seguir el califato, que según Mahoma lo tiene que tomar el yerno. Después, si bien no vamos a entrar, digamos, en la historia. El yerno, disculpame, Mati, sí. Abu Hassan, bien. Ali ibn Abi Talib. Exacto, bueno. Ese mismo que no me anda la compu. Simplemente Ali. Simplemente Ali. Y de hecho de ahí surge los distintos nombres, digamos. Los chiitas quiere decir el partido de Ali. Uh-huh. Directamente. Bien. Ahí me anduvo la compu. Bueno. Y los sunitas quiere decir la gente de la tradición, digamos. Como una parte más como que termina siendo una parte más ortodoxa. de las prácticas del Islam, y tienen distintos incluso ritos y formas de interpretar el Corán de las distintas dos facciones. Por un lado, los sunitas en realidad son el 90% del Islam, o sea, quien practica esto, y los chiitas la minoría. Son el 10%, digamos. De hecho, ellos fueron muy perseguidos desde siempre. Mucha de la gente que ha venido a Argentina pertenecía a esta facción, precisamente por esa misma razón, ¿no? Como que incluso se pudieron integrar muy fácilmente a la sociedad en Argentina, porque ya estaba acostumbrado, digamos, a vivir una sociedad en la cual su religión la escondía. O sea, esto es un análisis medio, incluso con mandando un saludo a Don Salé, que un par de charlas que me contaba un poco de la realidad de los inmigrantes, en las cuales muchas veces, incluso cuando llegaban a los puertos, decían que eran católicos, solo para adaptarse a la religión dominante en la sociedad, digamos. Ellos claro. acostumbrados a decir que eran sunitas cuando en realidad practicaban el chiismo, digamos. Sí. Y en ese sentido también él considera que en realidad algunas personas o libros incluso dicen que la mayoría de los árabes que vinieron a Argentina eran ya católicos, basándose un poco en los registros de ingreso al país, pero también está este análisis, ¿no? Donde el temor a confesarte. Claro, ellos ya tenían la práctica de ocultar su práctica religiosa. Entonces, en realidad, decir sunita o católico para era lo mismo. Claro. Bueno, eso un poco de... Un pantallazo histórico. Un pantallazo histórico para entender de dónde surge chiitas y sunitas, que viene siendo, bueno, Arabia Saudí, tiene que ver con una de estas dos orientaciones dentro de la religión, que incluso es más troncal, digamos, si lo pensamos en el catolicismo, donde están los católicos y los protestantes, que los protestantes terminan siendo mucho más que solo una sola religión, hay muchas más facciones, y bueno, en cambio en el Islam es como que cuando surge, y después de todo el avance que tuvo y el crecimiento muy grande, que sería otro capítulo de cómo crece el Islam en toda la zona, incluso en África, esa división entre chiitas y sunitas nace desde la misma esencia del Islam. Bueno, queríamos un poco entrarnos en tema. Contextualizar y contar un poco esto de que siempre se habla de estas dos facciones y no siempre se explica qué es cada cosa. Nos vamos a ir a una nueva pausa musical, la de medio término, y ya volvemos con más Aldea Global para meternos a hablar de drones, petróleo, producción y barriles. Aldea Global. Desconstruyendo la agenda internacional.